a rebollar todos los trapos y a la Argentina alentar. De la mano del rey de reyes la copa vamos a traer. Fue tu sueño cuando era pibe y en Qatar te voy a ver. Hoy todos los equipos levantemos bien los trapos. Vamos a Argentina, se escucha por todos lados. Esto es un sentimiento que no se puede parar. Demostrémosles al mundo quién es el que manda más. Hoy todos los equipos levantemos bien los trapos. Vamos a Argentina, se escucha por todos lados. Esto es un sentimiento que no se puede parar. Demostrémosles.